buenos días a todas y a todos. Aquí estamos en plena carrera prenavideña, repasando los catálogos de juguetes, ultimando la decoración de nuestra pizarra y, por supuesto, probando turrones y polvorones, pero solo para comprobar que siguen sabiendo a chocolate, a almendra, a azúcar y a felicidad. Hoy estamos en la pizarra con chicos y chicas, chica y chicos en esta ocasión, del Colegio Andolina de Gijón. Salen hoy a la pizarra. Olmo, buenos Hola. Días. Ana, buenos días. Buenos días. Ubay, buenos días. Buenos días. Noa, buenos días. Hola. Con todos ellos y con alguien más que vamos a presentar enseguida, vamos a hacer nuestra pizarra de hoy. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. ¿Y qué tenemos para hoy en nuestra pizarra? Pues vamos a apuntarlo aquí, chicos. ¿Veis esta pizarra? Aquí estupenda y maravillosa. ¿Dónde vamos a apuntar las cosas que podemos y que de hecho vamos a tener hoy? Hoy vamos a, bueno, a tener unas secciones de las que ya tenemos habitualmente, como son palabras inventadas, como es la sección de lo mejor y lo peor. Nos visitarán un par de personajes. Uno que nos viene a visitar habitualmente es un marciano, creo que ya he visto el platillo por allí, y otro que nos va cambiando en ocasiones para contarnos una agenda, para decirnos qué podemos hacer este mismo fin de semana, pues hoy sábado y mañana domingo. Y vamos a ir apuntando. Entonces tenemos al marciano aquí, vamos a apuntar también que tenemos este otro personaje misterioso en esta ocasión, los juegos con las palabras, alguien que da un golpe con una puerta por ahí, y vamos a tener hoy una entrevista en nuestras profesiones. Vamos a averiguar cómo es la profesión de agricultor, y en concreto vamos a tener a Aquilino, que es agricultor ecológico. Todo esto y seguramente alguna cosa más en un programa muy participativo. Queremos que así lo sea. Y para participar, una de las formas que tenemos es, pues, el WhatsApp. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Saludo para la pizarra, Adrián Mequita Fernández. Y mi clase de las ranitas. Y el cola Noega. No solamente niños mayores como los que tenemos aquí escuchan o participan en la pizarra, sino algunos tan pequeños como este niño del Colegio Noega de Gijón, que nos mandaba este WhatsApp para saludarnos. Bueno, chicos, ya hemos arrancado. Bien, ¿estáis? ¿Alguno de vosotros ha hecho radio alguna vez? No. Yo. ¿Sí? Yo también. Un poquito. Yo nunca. Algunos sí, algunos no. Quizá alguno lo ha hecho conmigo también, ¿eh? Esto es un secretito. Talleres. Yo sí. Talleres. En alguna ocasión, pues, el programa La Pizarra se convierte en un taller de radio para estos chicos. Y tenemos otra persona, un poquito mal educados estamos siendo, que no hemos saludado hoy. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Ubay, si presentas tú a quién más tenemos hoy en el Colegio Andolina en La Pizarra? ¿A quién más del cole tenemos? Pues tenemos a Isa, que es la limpiadora del colegio. Uh-huh. Buenos días, Isa. Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí yo te iba a presentar como que en otras ocasiones tenemos a padres o madres de las asociaciones de los AMPAs, de las asociaciones de madres y padres, o a directores, o a jefes de estudio, o a maestros, pero hoy tenemos a una persona, yo diría, en serio, y lo digo totalmente en serio, igual de importante o más, ¿sí o no, chicos? Sí. O sea, ¿y os imagináis el cole sin Isa? No, sería un completo asco. Sería como la típica casa terrorífica ahí con telarañas y de todo. Aún peor. Isa, estos chicos además participan así en ayudar, en limpiar y estas cosas. Sí, me ayudan mucho en el comedor, me ayudan si yo les pido mover mesas, mover sillas, fuera, recoger. A veces me tengo que enfadar un poquito con alguno, pero bueno, normalmente me suelen ayudar bastante, ¿eh? Son muy buenos. Bueno, algún bueno. Sí, pero son buenos. Bueno. Este cole es pequeñito, pero bueno, pero así para... Pequeño para, grande. Claro, depende para quién, ¿no? Tú lo verás muy grande. Lo veo grande, es grande, no, es claro. Grande. Pero bueno, se lleva bien, ¿eh? Pequeñito comparado con algunos, pero claro, en algunos otros sitios hay más gente haciendo estas cosas de limpieza, claro, ¿no? Claro, es lo mismo. Claro, pero bien. Bueno, y nada, bien el cole, ¿no? Los niños... Encantada, encantada. Es que, claro, aquí yo tengo que confesar que yo me paso por aquí, pues bastante, y bueno, pues no... No estás como ahí a tu rollito, ¿no? Estás, yo te veo siempre con los niños. Me meto en todo. Incluida en la radio. Me implico con ellos en todo, ¿verdad? Sí, en todo lo que haga falta. Cuando se pelean a veces, me meto por medio. Cuando jugamos, si hay que jugar, jugamos también. Todo lo que haga falta para ellos. Bueno, o sea, aquí hay un equipo bastante... Bastante importante, un equipo bastante grande de gente, pues haciendo coles y haciendo, pues haciendo que estemos un poquito como en familia, en coles pues así, sí, pues más, sí. Más pequeños, es un poquito más fácil. Pero bueno, yo lo he visto también en coles grandes, que hay mucho de eso, de intentar que haya comunidad, que haya familia, que para eso está muy bien. Entonces, ¿te quedas con nosotros? Pues sí, me quedo, a ver qué tal. Te quedas en la pizarra vamos a poner un poquito de música, a ver si por casualidad, aunque solo sea por casualidad, esto te suena de tu juventud, bueno, o sea, de hace 2 días, como la mía, ¿eh? Más o menos, igual, sí, igual. Más o menos. A este lado de la carretera, poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino, a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera. Sábados de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Chicos, no sé si os habéis asomado a la ventana de la terraza de la pizarra, pero yo lo he hecho antes y he visto un... Bueno, ya estoy acostumbrado, ¿para qué os voy a engañar? Estoy acostumbrado, ya se acerca metálico, iba con las luces encendidas, amarillas, rojas, verdes y azules, y se acercaba a bastante velocidad. No sé si estará todavía, voy a asomarme a ver si viene ya, porque no sé, yo lo veía. Hola, terrícolas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Estáis ojipláticos? ¿Qué os pasa? Pero bueno, es que, o sea, a estas alturas de la vida todavía no habéis visto un ser con cuatro ojos, cinco manos, ¿no? No. Where is Slenderman? ¿Es una novedad para vosotros? Sí. Un poco. Bueno, pues nada, no os preocupéis, porque esto el susto se os pasa enseguida, porque yo a lo que he venido desde Marte, ¿eh? Desde Marte, que dicen que si hay vida, que sí, que si no, que si es vida microscópica, vamos, es que no tienen ni idea. Estamos un poco escondidos, esa es toda la verdad. Bueno, pues me he venido porque allá, en Marte, lo sabemos todo de vosotros, ¿vale? O sea, sabemos todos, o sea, yo almo sé lo que te gustan, los videojuegos que te gustan, me los sé todos, uno por uno, es más, sé hasta la puntuación, la última puntuación que tuviste. ¿Cuál? Sí, no la puedo decir, no la puedo decir, porque las informaciones que tenemos los marcianos son informaciones privilegiadas. ¿Cuál es mi juego favorito? No lo podemos decir, porque son informaciones privilegiadas, entiéndelo. Es algo que nosotros tenemos la información, pero no la podemos soltar. Bueno, total, de nuevo también sé los videojuegos que le gustan, sé el cantante más favorito de Uai y de Ana. Sé yo dónde ha estado últimamente. Pero todo esto no lo voy a decir porque es secreto. Pero a lo que venía es que lo sabemos todo, o sea, de vosotras, bueno, hasta de Isa. También de Isa les los. Pero siempre hay alguna cosa un poquito difícil que yo no acá, bueno, ni yo ni el resto de compañeros de mis compañeros de trabajo. Y entonces he venido para preguntaros, a ver si podéis decirme cómo es esto. Vale. Porque yo estaba escuchando una conversación de dos niños allá cuando estaba en Marte. Y entonces estaba diciendo, ay, yo le llevo la barrera y no puedes pasar, y saco 6 y saco 5 y buena fecha y yo me pido el rojo. Y era algo así como el parchís. ¿El parchís puede ser? ¿Conocéis el parchís? Sí. Sí. Bueno, pues entonces, ¿a qué esperáis? A ver, o sea, alguien, o sea, explicármelo, pero como si fuera, iba a decir como si fuera tonto, no, como si fuera marciano. ¿Cómo se juega? O sea, lo primero, ¿es un juego el parchís, sí o no? Sí. Sí. Vale. ¿Y el juego? ¿Y los juegos para qué valen? Para divertirse. Para divertirse y para pasárselo bien. Para pasar el tiempo ahí. Taca, taca, taca. Taca, taca. Bueno, esto, ¿los marcianos también creéis que nos podemos divertir con esto? ¿O es solo para terrícolas? Pues si sabes jugar, sí. Ajá. Bueno, pues a ver, no dinos entonces cómo se juega el parchís. Mira, hay 5 fichas y 4 grupos. Rojo, azul, amarillo y verde. Entonces, el primero que meta sus 5 fichas. 5 fichas y 4 grupos. Sí, o sea, sí. Que hay cada grupo tiene una ficha y un grupo que tiene 2 fichas. No. Vale. Cada uno tiene 5. Ah, cada grupo tiene 5 fichas. Y tiene que dar una vuelta entera. 5 por 4. Mira que nosotros sabemos multiplicar millones de trillones de billones, pero es que 5 por 4. ¿Cuántos son 5 por 4? ¿Cuánto es 5 por 4? 5 por 4, ¿eh? Ah, ve, sí, vale. Sí, ve, sí. 20 fichas, sí, dime. Entonces, el primero que dé una vuelta entera sin que se le coman, porque ¿Que sois caníbales en la Tierra? No. Es que si uno... A mí no me asustéis que me voy para arriba, ¿eh? Me voy es un juego. Es un juego. Ah, coméis de mentira. Sí, qué divertido. Entonces... Si uno pilla al otro y caen en la misma casa... ¿Le tenéis que atropellar? No. Más o menos. Sí, más o menos, sí. Entonces... Atropelláis, os coméis, pero bueno, yo creía que erais pacíficos. Sabía que tenéis bombas nucleares, pero... A ver, no, entonces... Si supieras lo que hacemos con los cerdos, pues... Ay, por Dios, no me lo cuentes, no quiero ni saberlo. Entonces... Él tendrá que volver a su círculo, que es donde salen todas las fichas de un color. Entonces, el primero que dé una vuelta sin que le pillen, ajá, y ponga sus 5 fichas en un sitio, gana. Vale. Entonces, si yo me pongo de pie, me doy una vuelta alrededor y pongo las fichas en mi sitio, ya gano. No. Entonces, queremos... No. A ver, Ana, ¿cómo es eso de la vuelta? Yo no me he enterado lo de la vuelta. Pues... Hay un círculo en el medio, ajá, ahí es donde ganas, porque tienes que dar toda una vuelta. ¿Pero quién dibuja el círculo? Está ya. ¿Está ya dibujado? O sea, es un tablero. Ah, un tablero. Ah, que se juega con un tablero. Hombre, por Dios. A ver, empezado por ahí. Si no, ¿cómo? Hombre, vamos a ver. O sea, yo de juego, no sé, ese, la ¿cómo se llama aquí? El cascayo, ¿no? Parchís. Ese es en el suelo, eso, ¿no? Parchís. Es un tablero. Ya. Parchís. Sí, sí, sí. Parchís. Por eso. Vale, bien. Entonces parchís. Es un tablero y hay un... ¿Qué más? Y tú tienes que dar toda la vuelta, pasar por todos los casilleros donde están todas las fichas, hasta volver a llegar al tuyo y llegar al círculo del medio. Uh-huh. Y ya entonces ganas. Sí. Sí. Pues es muy fácil, ¿no? Aunque antes, por ejemplo, si yo estoy a una casilla, pero en el dado me toca un 2... ¿En la casilla? O sea... Estoy en una casilla de ganar. En las casillas son casas pequeñillas, ¿no? En las casillas, no en casas pequeñitas. Numérico, chicos. Ya sí, vale, tenéis que entonces... A ver, Isa, que es que no te estamos escuchando porque estás hablando ahí a un sitio que no es el micrófono. Claro, yo sí te escucho, porque yo tengo una oreja trompetera. ¿No me la veis? La oreja trompetera. Es sí, verdad. Claro, no en la radio si no se habla el micrófono. Bueno, estaba diciendo, Isa, que es un tablero con números, ¿no? Sí. Vale. Y entonces, bueno, ya está, se da la vuelta y ya está. Oye, listo. Una pregunta pues nada, para eso. Y luego le vas por un caminito. Un caminito. Y si te queda una casilla para llegar a tu círculo, entonces, si te toca en el dado un 2, uh-huh. Creo que ya sabrás lo que es un dado. Sí, sí, porque me lo explicaron otra semana, que si no lo sabía. Vale, entonces... A ver si te crees que lo marcamos dados. Y si, por ejemplo, me toca un 2, voy, pero tengo que volver. Porque rebota. Y te tiene que tocar el número exacto. Ah, que rebotas, ¿no? Sí. O sea, que se parece mucho al frontón. O sea, no. Es como el frontón. No se parece en nada, tío. Bueno, porque un frontón te das de cara y duele. Ajá. Un frontón también es violento el frontón. Bueno, estoy agotado. Absolutamente agotado de intentar entenderos, sí. Para explicarte a lo mejor, ¿los marcianos son tontos o listos? Hombre, los marcianos. Tenemos un cociente intelectual, que es que no nos cabe en una libreta. Empezamos a escribir números de cociente intelectual que tenemos. Lo que pasa es que, hombre, las inteligencias son múltiples, que yo creo que eso lo sabéis un poquito por aquí, por la Tierra ya últimamente. Sí, sí, sí. Son múltiples de inteligencia sí. Y, hombre, yo lo que es la parte así sectorial del hemisferio cerebro, de la parte frontal, derecha, izquierda, subiendo a la segunda escalera, esa, la parte exactamente de juegos, la tengo un poco atrofiada. La tenemos atrofiada todos los marcianos, porque dejamos de jugar hace 250.338 millones de años. ¿Y tú estabas vivo de aquella? Hombre, claro. ¿Cuándo se creó el Big Bang? ¿No ves que bien se conserva? Sí, hombre, estoy estupendo. Chicos, me voy a tener que ir, ¿eh? Yo creo que ya más o menos aproximadamente... Hombre, si no es exacto, aproximadamente ya sé cómo se juega. Entonces yo me subo a Marte... Más o menos. Y ya ahí voy a ser el rey, ¿no? O sea... No, una cosa. ¿Qué falta? Solo se puede sacar la ficha del círculo de casa... Ajá. Con un 5. ¡Anda! Y si te trocan 3 6s seguidos, vuelves a la casilla. Anda, pero menos, la última que has movido, claro. Claro. Pues sí, menos mal que me lo has dicho, porque si no yo me subo arriba, cojo un 1, saco con el 1 y ala. ¿Y con un 9 se puede salir? No existe porque, en el dado. Bueno, al menos que tires 2 dados, pero bueno. Del 1 al 6. Se juega con solo un dado. Ajá. Ah, que son 6 porque es un cubo o hexaedro. Ya. Bueno, pues nada. Yo ya me voy subiendo, ¿eh? Vale, adiós. Otro día ya, si acaso, ya vengo, ¿vale? Y daré recuerdos de vuestra parte, allí, en Marte, de vuestra parte, ¿eh? Vale, pero no les expliques cómo jugar, porque si no te van a ganar. Es verdad, oye, qué buena idea. Oye, sois listos aquí en la Tierra, ¿eh? Sois un reto listo, yo me voy a llevar mucha inteligencia. Adiós. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Os, os veo con caras de extrañados, como si hubierais visto a un fantasma o algo así. Sí, es que hemos visto algo parecido. Ah, vale. Muy, muy, muy parecido. Es verde. Pues, parece un moco. Algo muy extraño, digamos. Vale. Un moco o algo así. Nada, no os preocupéis, son cosas que pasan aquí en la pizarra. Esta es la sintonía, me encantan las sintonías de los programas de radio, en concreto las de la pizarra ya, vamos, para mí ya son parte de mi esencia natural. Esta sintonía es la sintonía del debate. El debate. Todas las semanas planteamos... ¡El debate! Planteamos en la pizarra un debate a dos bandas. Con dos polos así medianamente enfrentados, que no siempre acaban siendo enfrentados, sino que en ocasiones acaban incluso mezclándose. Pero, en principio, vamos a plantear el debate con dos posiciones enfrentadas. ¿Para qué debatimos? Pues para darle vueltas a la cabeza, para ejercitar la imaginación, la dialéctica, el arte de discutir, y bueno, para también incluso para ponernos en el lugar del otro, ¿no? Pensando argumentos para defender una cosa, defender otra, aunque no sea la nuestra, pues nos puede ayudar a empatizar, ¿no? Que es ponernos en el lugar del otro. El debate de hoy, y no me enrollo más, consiste en algo tan trascendente como ¿es mejor ser adulto o ser niño? ¿Qué es mejor, ser adulto o ser niño? Y Ubay iba a defender ¿qué es mejor? Ser niño. Ser niño. Y Ana iba a defender ser niño. Ser niño. Y sin embargo, Noah iba a defender ¿qué es mejor? Ser adulto. Y Olmo también. Ser adulto. Ser adulto. Y aquí, observando Isa y yo, nos quedamos estas posiciones enfrentadas para empezar una ronda rápida de planteamientos. ¿Por qué es mejor ser niño? Olmo. ¿Olmo? Pero si yo soy... adulto. Es que claro, yo te veo, yo te he visto ahí, he tenido un lapsus, te he visto ahí. Vas, ¿por qué es mejor ser adulto, Olmo? Porque puedes conducir. Ajá. Es mejor ser adulto porque puedes conducir. Muy bien. Irte a cualquier parte. Ajá. Si quieres dinero, sí. Porque puedes conducir porque puedes... Bueno, no voy a insistir. Porque te dejan conducir. Ah, porque te dejan conducir. Y Uba y Ana, venga, un planteamiento de inicio. No voy a entrar todavía en discusiones. No vamos a entrar en discusiones, sino solamente un planteamiento de inicio. Uba y... Para mí es mejor ser niño porque tienes más imaginación que cuando eres adulto. Ajá, ajá. ¿Ana? Para mí porque puedes... Siendo adulto no te puedes montar ni en una cama elástica ni en algunas atracciones, ni en algunos parques. Uh-huh. Y también porque lo mismo que Ubay. Bueno, pues vamos entonces a con estos argumentos vamos a intentar rebatir. Han dicho Olmo y Noah... que conducir, viajar, no se puede. ¿Es cierto que no se puede, Guay? O sea, bueno, conducir... Siendo niño no se puede conducir. Bueno, pero a lo mejor viajar. Estrella, sí. Bici, viajar con tu madre, si acuerdas con tu madre, pues una bici viajar, se puede conducir. Ay, aquí, niño. Esto, una bici, ¿no? Ya, pero viajar en bici desde aquí hasta, por ejemplo, hasta Madrid, durarías más de un día. Ana, y un adulto también. Claro, claro. Me pasaría lo mismo. Más, bueno, menos rato que un niño, pero... Oye, entonces, Ana, ¿todos los adultos conducen? No. Uh-huh. Mi abuela no conduce, ella está jubilada. Entonces, Noah, si no todos los adultos conducen, entonces este argumento solo vale para los adultos que conducen. O sea, que si no conduces ya da igual ser niño que ser adulto. No puedes viajar en tren. ¿Y siendo niño puedes viajar en tren? Sí, sí. Pero con tus padres. En autobús puedes viajar. En autobús puedes viajar sin tus padres. Sí. Sí, claro. Hombre, claro, pero con una edad. No, yo voy a con mi equipo de rugby. Hombre, claro. El autobús del colegio, a ver, no, yo prefiero coger un autobús que te mande a Madrid. Sí puedes. ¿Te atreves a coger un autobús y irte a Madrid ahora mismo? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ya, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, No. Una cosa es real y otra no. No. Bueno, yo creo que el tema del transporte está más o menos claro, ¿eh? Está más o menos claro. No hay mucha diferencia, mucha, a ver, sí, conociendo, sí, pero lo que es el transporte en concreto, no hay mucha, mucha diferencia entre adulto y niño. Pero alguna otra cosa habrá, ¿no? De adulto que no pueden hacer los niños, alguna otra ventaja viajar tendrá. Viajar en avión. ¿Este viajando? Sí, también. No, tema transportes ya lo dejamos zanjado, que si no nos enrocamos. Por ejemplo, si eres niño... Sin padres un niño no puede sobrevivir, uh-huh. Pero un adulto en cambio sí puede. Ajá. Ja, respuesta cara. Uh-huh. Puede vivir un adulto por sí solo, ¿no? Y un niño no. Bueno, un niño, sí puede. Un niño se puede, pero es mucho más difícil que para un adulto, porque un adulto tiene trabajo, tiene dinero, pero un niño no. Tiene que ganarse la vida. Tiene que pedirle a la vecina al lado que le dé comida, que le dé dinero. Yo tengo dinero. Y a ver si tiene dinero, porque... A ver... Para toda una vida... Cómprate unas espinacas y algo para hacer. Cómprate una olla, cómprate una cama, cómprate... ¿Puedo? Con todo tu dinero. ¿Puedes comprarte una casa? Dice sí, Ana, con la cabeza. Vale, pues entonces ya no... Pero puedo vivir en otra casa. Sí, digo, sin tener nadie que te cuide. Por ejemplo, en Brasil, hay niños en Brasil que viven solos. Uh-huh. Eso por desgracia, por gran desgracia. Vamos con otro argumento. Ahora vamos con argumentos... Ahora vamos al revés. Vamos a intentar que ellos os rebatan a vosotros. Ana, Ubay, ¿qué cosa hay, qué ventaja hay de ser niño? Que es imposible que la tenga un adulto. Ana. Ser niño, pues puedes vivir más tiempo siendo niño que siendo adulto. Ajá. Sí, pero... Te quedan más años por delante, ¿no? Obligatoriamente te vas a acabar siendo adulto. Sí, pero siendo niño. Bueno, si te atropella un tren, ¿quién muere antes? ¿Un niño o un adulto? ¿Y si te atropella un tren a un adulto? Pues el niño... Venga. O sea, volvería adulto. Ubay, otra ventaja de ser niño. Otra ventaja de ser niño. Otra ventaja de ser niño es que es más divertido. Ajá. Y los adultos son aburridos. Son aburridos. Muy aburridos. No, mi padre no. Mi padre juega a mi... Vegeta tampoco. Al Nintendo Land. Vegeta tampoco. Vegeta se pone con el Call of Duty y juega con sus amigos online. Ahí, tiki, triki, triki, triki. Bueno. ¿Vale ser adolescente? Ahí... A ver... Adolescente, hemos entrado en un... Adolescente, puedes hacer... Bueno, no es lo mismo que adulto, pero... No todo, no como los niños, ni tampoco como los adultos. Puedes hacer... Cosas parecidas a los adultos y a los niños, pero no de todo. Ana, entonces, un adolescente no es un niño ni es un adulto. No. No es nada, es un extraterrestre. Es un adolescente. Es un adolescente. ¿Y qué tienen? ¿Las desventajas de todos, de los dos, o las ventajas? Puede hacer algunas cosas que hace un niño y algunas cosas que hace un adulto. Venga, ¿cuáles? Entonces, ¿qué es las mejores cosas que hace un adolescente como un niño? Pues... jugar con sus amigos. Queda con sus amigos, puede conducir algunos. No. Bueno, en Estados Unidos... Conducir es los 18. No, pero en Estados Unidos con 16 ya se puede. Ay, 16, estamos decir que es hablando de España, no de Estados Unidos. Estamos aunque hablando si queremos de hablar de Estados Unidos, ¿por qué no? Claro. Ya, y si es busca novia. Oye, pues eso bien. No lo hacen solamente los adolescentes, no te digo. Pero siendo niño es más o menos de juego, pero siendo adolescente puedes tener novia hasta el final del día. Oh my God. Como mis papitos. Bueno, pues vamos a ir concluyendo. Entonces, Ubay, ¿a ti lo de adolescente te convence? ¿Lo de adolescente te convence, Ubay? No me gusta mucho. No te gusta mucho. Tú te quedas en niño. Sí. ¿Sí? ¿Y yo? Bueno, pues entonces, Noah, tú te quedas... Jesús, Ana, Jesús. Noah, tú te quedas... ¿Qué tanto? Noah, tú te quedas entonces en adulto. Porque... Sí, se puede hacer casi de todo, pero algunas cosas no. Vale. Te equivocas. Y Ubay, tú te quedas en niño. Yo me quedo en adolescente. Yo me quedo niño. ¿Y tú, Ana? ¿El niño o adolescente? El niño. El niño. El niño, claro. ¡Adolescente! Olmo en adolescente. Olmo ya tiene unas ganas de ser adolescente. Yo en niña también me quedaría. Sí. Isa se ha quedado en niña. Yo también. Pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias por vuestra participación. Ganado adultos hay aquí. En este apasionante... Dos adultos y tres que le gusta a adultos, así que... Aquí ni se gana ni se pierde. Cada uno va sacando sus propias conclusiones, que dicen también por la tele. Gracias, chicos. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada a los pies, y sueña que es un gran campeón. Por 25 pesetas, díganos cosas que hacer los sábados de 9 a 10 de la mañana. Dormir en la pizarra. Lavarme los dientes con la pizarra. Levantarme de la pizarra. Desayunar un tazón de pizarra con cereal. Hay muchas cosas que hacer los sábados por la mañana. Y en todas cabe la pizarra. Jugar el nuevo juego de la pizarra. La pizarra. Un programa hecho por niños y para niños, incluso para quienes tenemos más de 30 años. Tenemos al otro lado del teléfono a un personaje que es que no sé ni quién es, porque en producción, que son las personas que trabajan, los que trabajan de verdad en la radio, los que preparan, los que gestionan, los que piensan qué es lo que va a haber en el programa, me han dicho que tenemos una llamada, nos va a presentar la agenda, las actividades que podemos hacer hoy y mañana, pero buenos días, no sé con quién hablo, buenos días. Hola, buenas tardes. No me recuerdas, soy Olegario. Ajá, bueno, sí, Olegario. No... Sí, sí, es que para mí ya es de tarde, porque es que si veo lo que madrugo, pues para mí ya es por la tarde. Ajá, ya. Olegario, ¿no recordáis Olegario? ¿Suena? No. Olegario. No caigo. No, si ya me parecía a mí, que es que esta profesión mía no me da nada de reconocimiento. Soy Olegario, el personaje secundario. ¿No se acordara que ya estuvimos hablando en otra ocasión? Sí. Claro, sí. Es lo que pasa con estas profesiones, ¿no? Un poquito... Olegario, personajes... Ya me acuerdo. Sí, estuvimos hablando en alguna ocasión. Sí, y entonces otra vez le han llamado, han contado con usted, estará contento, pues, entonces. Pues como no me reconoce nadie, he pensado en meterme en otro campo de la interpretación y ahora soy el doble de acción de personajes de los cuentos. Antes era usted el personaje secundario, ese que apenas veíamos, el que estaba como por ahí detrás. Y ahora... Bueno, que le digo a Selva, cuando hice de piedra se me veía mucho, ¿eh? Sí. ¿Os acordáis, no?, de las piedras del libro de la selva. Sí. Yo era la que más salía. Sí, Olegario. Sí, bueno, pues nada. Entonces, ¿se ha cansado usted de eso porque quiere un poquito más de reconocimiento? Y ahora usted es doble de acción, ¿no? O sea, sí, para las escenas peligrosas. Sí, por lo menos tiene más prestigio porque hago las escenas peligrosas. Por ejemplo, últimamente he trabajado en el cuento de Alibaba. Ajá, el cuento de... ¿Os conocéis Alibaba, el cuento de Alibaba? No. ¿No? Los 40 ladrones. Yo sí. Sí. Sí, no, nunca he oído hablar de él. Nunca oíste hablar de Alibaba. En serio. Alibaba, yo tampoco. Entonces... Alibaba. Baba es una baba. Señor, señor Olegario, Alibaba. Yo, sí, Alibaba. ¿Pero qué tenía de peligroso? Que han hecho una versión que es mucho más peligrosa. ¿Cómo es? Sí, lo han hecho con políticos corruptos y fui a doblar a Alibaba, que claro, no quería y perdí hasta la camisa. Ah, bueno, pues nada. Fue peligrosísimo, yo estaba asustado. Corruptos. Ya, es peligroso, sí, es peligroso. ¿Y algún cuento más? Porque usted actúa siempre en cuentos, por ejemplo, ¿no? Estuve doblando como doble de acción a la Bella Durmiente. A la Bella Durmiente. Peligroso, ¿no? No sé. Peligrosísimo, lo más peligroso, no me diga. ¿Por qué? Sí, bueno, porque ya sabe que el príncipe tiene afición por los sabores fuertes, ¿no? Ajá. Y últimamente se está cogiendo un gusto por los bocatas de Cabrales, que justo antes de la cena del beso es el que las hace. Ah, ya, el príncipe que la besa con sabor a Cabrales. Claro, pero soy yo el que besa y tiene un pestazo que le canta al pozo que no vea, oiga. Pues hoy estaba usted muy guapa en la última versión que vi yo, estaba usted muy guapa, no sé cómo. Bueno, es que me cuido. Será un poquito de maquillaje, sí. ¿Y algún otro cuento? Bueno, pues sí, ya mi último trabajo, que es el que vengo, que es que estoy agotado, porque he doblado al gato con botas. El gato con botas. Claro, peligroso por... Bueno, no sé, peligroso por las botas de Siete Leguas o... No, por lo cansado, claro, porque eso me gustaría a mí, haber contado con las botas de Siete Leguas, pero como era un cuento de bajo presupuesto, pues yo llevaba alpargatas con las pantorrillas pintadas. Ah. Fue cansado. Pues no sé, entonces... Fue agotador. Entonces, bueno, por lo menos aquí le reconocemos su mérito. Ha sido realmente importante lo que está haciendo usted en los cuentos. Ah, pues muchas gracias. Por lo menos tengo algo de reconocimiento, que es lo que siempre he buscado. Ahí a ver si me dan un premio o algo. Bueno, ya no sé, ya tanto como premio no sé, pero le vamos a ser tan generosos que le vamos a dejar a usted que nos cuente alguna de las actividades que podemos hacer este fin de semana. Eso también es un mérito, es un reconocimiento muy grande. Poder hacer la agenda. Ah, bueno, sí, voy a hacer otra vez, como la otra vez hiciera ya, de agendador protagónico. Eso, exactamente. Sí, no, yo no lo hubiera dicho mejor. Entonces, ¿tiene algo preparado? Pues sí, por supuesto. Tengo aquí unas cuantas cosas. Por ejemplo, se puede disfrutar en Gijón, en la Plaza de Toros del Bebio, en el exterior, de montaña de nieve para descenso de trineos. ¡Anda! ¡Qué guay! Claro, qué guay. Es lo que toca. Lo que más mola es todo Gijón. Y esto es de lunes a sábado, y por ejemplo hoy sábado se puede disfrutar de 11, pues todo el día, hasta las 12 de la noche. Madre mía, hasta las 12 de la noche, podemos estar ahí tirándonos para arriba y para abajo. Muy divertido. ¿Algo más? Pues sí, otra cosilla, pues esto es gratis, lo de los neumáticos cuesta sus dinerillos, pero tenemos en Oviedo, en la Plaza de Trascorrales, una exposición de belenes, oiga. Ajá, muy bien, claro. Podemos ver belenes, dioramas, y bueno, está abierto por las mañanas, por las tardes, y parece que apetece en Navidades ver estas cosillas. Pues por supuesto. ¿Os gustan los belenes, chicos? Sí. ¿Sí? Mucho. No. Bueno. No te gusta, chaval. No. Odio los belenes. No me gustaría mucho ir, pero si tengo que ir, vale. A mí me encantaría. Bueno, pues no está mal, porque si aquí en la pizarra a la mitad le gusta, con todos los oyentes de la pizarra, pues seguramente ya haremos unos cuantos más. O sea que es una buena propuesta. Yo creo que ha hecho bien usted, Olegario, en recomendarlo. ¿Y alguna más? ¿Una cosita más? Pues sí, tengo más aquí la última preparada. En mi aparición estelar protagónica, que es el domingo, o sea, mañana, tenemos a partir de las 5:30 en el Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, una obra del teatro muy divertida que se llama La niña que vivía en una caja de zapatos. La niña que vivía en una caja de zapatos. Uh-huh, es una niña que vive en una caja de zapatos y va saliendo y, bueno, descubre cosas en el mundo y parece muy divertido. Sí, euriños, ¿qué cuesta, oiga? Bueno, pues nada, pues sí. No sé, voy a intentar verla, a ver. Sí, yo también. Yo creo que igual nos apuntamos. Pues sí. Ha sido un placer, porque ya, alguna más ya no tiene, ¿no? Ya con tres ya... No, es lo que tengo ya, mis tres propuestiñas, y ahora ya casi que me voy a echar la siesta porque estoy agotado después de la caminata que me he pegado. Pues nada. Con las alpargatas. Una siesta a las 10, a las 9 y pico de la mañana. Pues sí, pues es que si viera la hora que me he levantado ya. ¿A qué hora se levanta usted? Me levantara ya a las 2:30 de la mañana para empezar a dar vueltas. Bueno. Está usted un poquito desfasado. Pues muchísimas gracias. No sé si le escucharemos en alguna otra ocasión. Me llamará el otro día, ¿verdad? Bueno, va a depender de la audiencia. Ya sabe usted que la audiencia es la que manda aquí. Entonces, eso ya hablamos otro día. Muy bien. Pues muchísimas gracias, don Olegario, personaje secundario. Adiós. Correo, lapizarra@videoimaginacion.es, Twitter @radiolapizarra, WhatsApp 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Muy fugazmente vamos a inventar unas poquitas palabras. Bueno, yo me he inventado algunas. Y entonces a ver si a vosotros os ocurre alguna. A ver, ¿qué palabra te has inventado? Vienen agasones el asunto. Agasones. Nacasones. Nacasones. Esa palabra está creada. Está bien. Suena bien. Tiene nacasones. ¿Y viene de algo? ¿De algún...? No. Vale, está bien. No, suena muy bien, mi ¿verdad? Mi hermano dice, en vez de asunto, dice asulto. Que asulto. No tengo ni idea lo que es. Uh-huh. Bueno, parecido. Yo he pensado que aquí en los coles, pues hay herramientas que se utilizan con funciones un poquito especiales. Por ejemplo, los rotuladores, ¿para qué se utilizan? Para pintar. Y para dibujar. No. Y para colorear. No. Por lo que yo sé, y yo creo que Isa me va a secundar, los rotuladores son para manchar. O sea, sí. Literalmente. Sí, sí, sí. Literalmente claro, son para manchar. Ya, es que... entonces podríamos renombrar a los rotuladores, nos inventamos la palabra y los llamamos ensuciadores. Los manchadores, sí. Manchadores son ensuciadores. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo aceptáis? Los tintadores, como sí. Hacen con tinta. Claro, los tintadores. Los pinceles podían ser pintadores. Los pinceles pues podían ser también pintadores. Y una mandarina. ¿Os gusta la mandarina? Sí, muy bien. Es una bola de bolos. Bueno, una mandarina sería como una naranja pequeña, ¿no? Una naranjina. Sí, naranjina. Mandarina, claro. Naranjina. Sería más fácil de entender. Naranjina, la mandarina. Los calcetines serían los guantes del pie. No. Sí, los guate. Guantes del pie. Sería guapie. Y este no me lo he inventado yo. Es la muñeca de la mano. ¿Sabéis lo que es, no? La muñeca es lo que une la mano con el brazo. Pues podría ser la cintura del brazo. Y ese no me lo he inventado yo. Ese me gusta mucho y no me lo he inventado yo. ¿Se os ocurre alguna palabra más? Así como para inventar, para renombrar o inventar. Yo. A ver, Ubay. De nuevo. El elefante. ¿Cómo? ¿Lenefante? Sí, ¿qué sería un lenefante? ¿Y qué es un lenefante? Un elefante. Ah, un elefante con lene. Algunas de estas palabras, o palabras mezcladas, como hacíamos otras semanas, pues nos las podéis mandar, nos las podéis pues escribir al correo electrónico, por ejemplo, al 670-721-285. Este es el WhatsApp, 670-721-285. O el correo electrónico, lapizarra@videoimaginacion.es. Los sábados de 9 a 10 de la mañana en RPA salimos todos a la pizarra. Yo solo busco la manera de pasarlo bien. Aunque mi padre solo quiera que me porte bien. Si le hago caso, me aburro un buen rato y yo me quiero divertir. Por si acaso, me porto bien un rato, hasta que se olvida de mí. Pasarlo bien, pasarlo bien, pasarlo bien, pasarlo bien, pasarlo bien, pasarlo bien, pasarlo bien, pasarlo bien, pasarlo bien. busco la manera de pasarlo bien. Aunque mi profe solo quiera que me porte bien. Bueno, hasta ahora lo estáis pasando bien. Y ahora me tenéis que decir, no admito que me digáis otra cosa. O sea, que ya podéis esforzaros. No admito que me digáis otra cosa. Esto es una absoluta imposición. Tenemos en, bueno, pues en este momento ya, pues así terminando casi el programa, nuestra sección de profesiones o qué haremos de mayores. Todas las semanas, pues nos enteramos ¿cómo es una profesión? ¿Alguna cosa a la que nos podemos dedicar? Y hoy tenemos al otro lado del teléfono a Aquilino. Buenos días. Buenos días, sí. Aquilino es agricultor. Es agricultor. Sí. Y además... Agricultor ecológico. Agricultor, sí. Eso iba a decir yo el apellido ya, sí. Agricultor ecológico. Porque, sí. ¿Pero qué tiene de diferente? Ya lo primero, ¿qué tiene de diferente un agricultor ecológico de un agricultor normal? Sí, la diferencia está en que la agricultura industrial, bueno, pues utiliza muchos productos venenosos para los pájaros, para los ecosistemas, y entonces nosotros utilizamos plantas y lo que hacemos es también una diversificación de la producción para que haya un ecosistema. Y de hecho la polinización, el tema de tener todo el tema de abejas y de bichos que polinicen, y bueno, pues eso, y un poco el cerrar ciclos con la propia naturaleza, con los propios ecosistemas de flora, fauna. O sea que se trata un poco de volver a lo natural y a que la propia naturaleza sabe, es muy lista, ¿no? Y sabe cómo tiene que producir las cosas. Sí, en el momento en que nos sensibilizamos un poco con la naturaleza, pues vemos cómo trabajan pues todo, pájaros, abejas, abejorros, todo esto, y bueno, pues nos aprenden a muchas cosas. Uh-huh. Y otra forma de entender totalmente la agricultura desde una óptica totalmente distinta, ¿entiendes? ¿Y esto es mejor? ¿Por qué? Venga, vamos a decir las ventajas. Bueno, es mejor para la tierra, eso seguro, ¿no? Eso desde luego. Sí, la tierra pues se compone de seres vivos, de todos los ecosistemas de microorganismos y tal, que hacen que la tierra sea fértil, que trabajen a dar un contenido a la planta en nutrientes, minerales, todo esto, pues... trabaja de una manera más, o sea, natural, no trabaja forzada con productos químicos, y entonces la planta es más resistente, más sabrosa, se comporta mejor, no hace falta, no tiene casi, tiene menos plagas, menos problemas de al haber ese ciclo que se cierra con toda la fauna, pues y otra manera de comportarse todo, claro. Vamos a preguntarles a nuestros chicos si saben alguna otra ventaja que podría tener, porque seguro que más de uno consume productos ecológicos. Venga, alguna ventaja. A ver si lo saben ellos. Que no se tiene que pelar. Que no se tiene que pelar, la agricultura ecológica no se tiene que pelar. Bueno, a ver, si hay una manzana ecológica... Sí. A ver, pelarla... No es necesario. Que se puede comer, ya, que se puede comer la piel, claro, vale, claro, no lo estaba entendiendo claro. Yo, qué tonto estoy. Sí, he dicho tonto, sí. Tonto lo admitimos, sí, admitimos tonto como el límite de las palabrotas que podemos decir en la pizarra, Ubay. Puedes decir atontado. Venga, Ubay. Que también es mucho más sano las cosas ecológicas. Mucho más sano, ¿verdad, Aquilino? Sí, mucho más sano. Y cuando habla de lo de pelar, pues cuando una manzana está tratada con productos químicos, pues se entiende de que tiene venenos, por decirlo de alguna manera, y que entonces o hay que lavarla muy bien o pelarla para que esos productos no vayan en la alimentación, al organismo. Entonces hay una manera de pelar o lavar la fruta de esa manera, sí, ecológico, claro. Pues eso no existe. El único que no se estaba enterando era yo con lo de pelar. ¿Tenéis alguna pregunta para Aquilino? No, pero Yo compro muchas cosas muy ricas en la tienda de Yavío. Por ejemplo, paté de aceitunas negras, sí. Paté de tofu y miso. Y está sí. Muy rico y me gusta mucho. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Yo. Dime, venga. ¿Cómo se hace para que las cosas sean ecológicas? ¿Cómo? A ver, repite, ¿cómo qué? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacéis? Mira, hacemos de la siguiente manera. Como aquí hay todos los pájaros cantores que yo llamo, el raitanín, el jilguerín, el pitón, todos estos pajarinos, pues están ayudando al agricultor. Son como pequeños agricultores que te hacen un poco el control de plagues, ¿eh? Y entonces lo que hacemos es trabajar con ellos para que no echar productos que puedan envenenar a los pájaros, que puedan envenenar a otros a los abejes. Y entonces ellos hacen un trabajo de control de plagues para que la manzana, el tomate, todo esto no tenga problemas de plagues. O sea que es una agricultura que da mucho empleo, por lo menos a los pájaros. Sí, claro. Guillermo. Como los Minions, que son como así mini siervos. Sí, aquí hay comparaciones con los dibujos animados para todos. Bueno, pues yo tengo una pregunta así, siempre, no sé, por lo poco casi nada que he cultivado yo. A ver si es cierto. ¿Qué es lo que más grande, más rápido y más fácilmente se da? En el Noceu, que es donde estás tú, por ejemplo. Sí, aquí, bueno, tenemos una diversificación de un poco de todo lo que se da aquí. Y lo que, a lo mejor, la manzana se da bien, con facilidad. Manzana que sea autóctona de aquí, que sea resistente a plagas. Y luego, bueno, pues también, no sé, la patata se da bien, el tomate. O sea que, sí, por aquí ya, a estas horas de la mañana, ya tienen hambre. Claro. Pues claro, es lo que tiene hablar de cosas encima estupendas y ecológicas. Pues muchísimas gracias, Aquilino, por haber estado con nosotros y contarnos cómo es esto de trabajar la agricultura ecológica, que tiene su apellido importante. Muchas gracias. Bueno, pues nada, a vosotros, ¿no? Venga, buen día. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Dice un coronel, mi general, hemos perdido la batalla. Y el general dice, pues en algún sitio estará, miren a ver si lo encuentran. Sí, los hay malos y los hay, bueno, regulares. Buenísimos. Buenos. Bueno, a ver, es que mira, los malos hacen muchísimas gracias. Claro, a veces los malos hacen muchas gracias. Por ejemplo, ¿qué le dice una rana a otra? ¿Qué le dice? Espera, un pato a otro. Un pato. ¿Qué le dice? Cuac. Sí, bueno, vamos a dejarlo en que estaba muy bien. Otro de los que nos mandaban al WhatsApp, al teléfono 670-721-285. Soy Gonzalo Mayo y os voy a contar un chiste. ¿Qué haces con un sobre de ketchup en la oreja? Estoy escuchando salsa. Es buenísimo. ¿Uno más? Chicos... ¿Alguno más? Uno más. ¿Quién tiene uno más súper rápido, súper corto y súper bueno? No. ¿Quién? Venga, Olmo. Mariano Rajoy estaba la profesora. Eso no va a ser muy corto. Venga, a ver si es verdad. A ver si es verdad que es muy corto. A la profesora del niño le dice, cuando baje del coche, le tiene que decir, ¡bien! Cuando suba las paredes, tenés que aplaudir. Y cuando se vaya, tenés que decir, ¡Rajoy! ¡Rajoy! Entonces, viene... se cae del coche y todos, ¡bien! Sube las escaleras, se cae para atrás y después se va. Dice la profesora, ¿quién se tiene un pedo? Y todos, ¡Rajoy! ¡Rajoy! Nos vamos con nuestra sección, la más rápida, fugaz, vertiginosa de la pizarra, para acabar. Lo mejor del teatro, Olmo. Lo mejor del teatro, pues que ganes mucho dinero. O sea, actuar o da verlo. Igual. Lo peor de un día soleado, Ana. ¿Lo peor? Venga. No sé. Ubay, lo peor de un día soleado. Que hace mucho calor y yo no soporto el calor. Noa, lo mejor de los postres. Que están muy ricos. Olmo, lo peor de una ensalada. No sé, es que a mí la ensalada me encanta. Ana, lo mejor de una... Ah, sí, no, no. Que si la tomas sola, sabe súper raro y a mí me pica. Ana, lo mejor de una despedida. No sé. Ubay, lo mejor de una despedida. Que si te despides de alguien que tienes muchas ganas de que se pire, le dices adiós y adiós y te quedas tan contento. Noa, lo peor de un bocadillo. Que a lo mejor te puedo llevar, por ejemplo, un paté que no te gusta y que no lo puedes quitar. Pero en cambio el jamón sí lo puedes quitar. Olmo, lo mejor de la radio. Ana, lo mejor porque de la... ¡Porque es súper guay! Ana, lo mejor de la radio. Porque es súper guay. ¿Qué es la radio? ¿Os lo creáis o no? Aquí estamos todos bailando la sintonía de despedida. Nos vamos, ha sido un verdadero placer, un gustazo estar con todos vosotros, estar con una chica, tres chicos y un personaje muy importante, crucial, del Colegio Andolina. Isa, hasta otra ocasión, muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Olmo. ¡Adiós! Ana. Adiós. Ubay. Adiós. Noa. Casi me caigo. Ha sido un placer estar con vosotros. Igualmente a todos. Y a vosotras, a vosotros, queridos amigos, nos oímos, nos escuchamos la próxima semana a las 9 de la mañana aquí en RPA, en La Pizarra. Adiós.